Esta mañana, frente a los tribunales federales, se realizó una radio abierta en reclamo a la aplicación del 2x1 durante la semana pasada aquí en la ciudad de La Plata. Estamos con Eric Simonetti, representante de una de las tantas organizaciones que se convocó para hacer oír y reflexionar en la radio abierta y convocar a la movilización del próximo miércoles. Bueno, Eric, ¿cómo toma este fallo, este 2x1? ¿Crees que puede ser un precedente para empezar a aplicarlo más adelante o es probar a ver qué pasa? Bueno, es así, la justicia y el gobierno tienen esa forma de actuar que decís vos, si pasa, pasa, ya se hizo famoso, es decir, hacen un ataque a los trabajadores, en este caso le estarían liberando dos genocidas de la unidad número 9 a Fernández y Dupuy, que fueron parte de asesinatos, de torturas, porque ahí funcionaba un centro clandestino de detención, donde pasaron gran cantidad de los detenidos y desaparecidos acá de la ciudad de La Plata. Este juez es Morris, tomando el fallo de la Corte Suprema, que aún no fue modificado, le están aplicando el 2x1 a estos dos penitenciarios de la Unidad 9. Nosotros estamos acá para pedir que se anule este fallo, para pedir que se respete la ley que se votó en el Congreso producto de la movilización popular, y estamos reclamando de que se termine este clima político que beneficia a los genocidas de la dictadura. Para el miércoles están convocando también a una movilización. Sí, estamos convocando una marcha acá en la Ciudad de La Plata a las 5 de la tarde en Plaza Moreno. Estamos invitando a todos los partidos, a los organismos de derechos humanos, a los centros de estudiantes, todo aquel que considere que no pueda haber ni un genocida libre en la Argentina, está convocado a esta movilización. Era Eric Simonetti, entonces, desde las organizaciones convocantes, desde 8:50 a la puerta de los tribunales federales durante la radio abierta en repudio al 2x1, que también encontró su método de aplicación aquí en la Ciudad de La Plata. Para Informativo Farco, Corina Duarte, desde Radio Estación Sur.